Spero che l'economia vada bene. Bienvenido. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos, auditores de Econo Nuestras, el programa de economía política de la radio La Voz de los Trabajadores. Hoy día, celebrando el capítulo número 132 y un capítulo después de lo que fue nuestra conmemoración de 3 años al aire. Ahora llevamos 3 años y un día, no, 3 años y una semana en realidad, saliendo desde la radio sindical de Chile, la radio La Voz de los Trabajadores, desde la sala Clotario Blest, y aprovechamos como siempre mandar saludos y agradecimientos a DJ Clotario, sin el cual no sería posible este pequeño espacio para la reflexión, en general es para la divulgación económica. Eso es un poco lo que queremos dejar. Y hoy día vamos a seguir entregando algunas pequeñas pistas de lo que se está conversando, lo que se está discutiendo desde esta óptica, digamos, del análisis de las relaciones sociales en torno al trabajo, en torno al consumo, en torno a la producción, en torno a todo lo que tiene relación directa con la economía, pero también, como ustedes saben, nos volvemos de repente interdisciplinarios y abordamos otras temáticas. En el día de hoy, en particular, justamente vamos a estar hablando de las elecciones del fin de semana en Grecia. Vamos a hablar un poco de todo lo que rodeó este triunfo del conglomerado de izquierda llamado Syriza. También estaremos hablando un poco de lo que fue a mediados de mes, la visita de Piketty, que es como este bestseller, este economista francés, y que, bueno, vino a hablar justamente de desigualdad, uno de los países más desiguales del mundo. Y estaremos ahí con algunos datos macro, porque también, contextualizándonos para enero, fue la reunión de Davos, que es como el Foro Económico Mundial, donde andan ahí como todos los poderosos ahí en Suiza a tirarse bolas de nieve. Y también seguiremos, bueno, comentando la reformita laboral. Justamente antes de entrar aquí a la sala teníamos una pequeña conversación, algunos compañeros, justamente sobre el texto de la ley. Y bueno, entre otras cosas, lo importante en lo que queríamos comunicar es que este es el último programa antes del receso de febrero. Durante febrero no estarán saliendo los programas de la radio de La Voz de los Trabajadores, principalmente por vacaciones, pero también para hacer algunas ahí unas mejoras que siempre son necesarias. Es justo y necesario seguir mejorando, porque lo que queremos precisamente es expandir todo lo que es el mensaje, este mensaje desde la voz misma de los que están peleando, los que están luchando cotidianamente contra los abusos y la explotación en el campo del trabajo. Por eso esta es una radio sindical y la radio sindical de Chile. Para comenzar, y para ir con nuestra primera canción de este capítulo veraniego, porque de ahí que nos escuchemos nuevamente en vivo y en directo será por ahí por el 2 de marzo. Así que para ir matizando esta época estival, vamos a dejarlos con una muy bella, bellísima canción, que de hecho se la vamos a dedicar a la persona que me la presentaron. Yo no la había escuchado nunca, ganó hasta un Oscar, si es que eso le importa a alguien. Esto se llama Al otro lado del río, es de la película Diarios de Motocicleta, si mal no, sí, de Diario Motocicleta, interpretada por Jorge Drexler, y se la vamos a dedicar a Loreto, que fue la persona que me hizo escuchar esta canción por primera vez y que la ponemos ahora aquí en este programa estival, capítulo 132 de Econo Nuestras. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz, al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, volvemos después de esa canción de Jorge Drexler, Al otro lado del río, para hablar de quizás a nivel internacional y en las dimensiones político y económicas, el evento que marcó al menos este fin de semana. Pues yo creo que para el año se comienza bastante bien, independiente de que le guste o no, no vamos a poder negar que lo que se ha abierto es un proceso no menos interesante. Me refiero al triunfo de esta coalición de izquierda llamado Syriza allá en Grecia. El pueblo le ha dado un mandato claro a Syriza, lo que supone que Grecia cambia de rumbo y deja la austeridad tras 5 años de humillación. Eso fue lo que expresó el líder de Syriza, Alexis Tsipras, esto en referencia a los compromisos hechos anteriormente, en épocas de austeridad. Ustedes saben estos tratos que hicieron los países en crisis con organismos internacionales o multilaterales. En este caso, Grecia lo hizo con la llamada Troika, que es un grupo de decisión que está formado por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Les habíamos contado en agosto, en un pequeño bloque luego de nuestra la oportunidad que tuvimos de andar por allá por Grecia, que una de las anécdotas que más recordamos cuando en una pequeña isla perdida, la llamada Isla Roja de allá del Mediterráneo, se llama Icaria esa isla, el caballero que hacía el vino donde almorzábamos nos decía que Troika Malaca, esa es la expresión que nunca se me olvidó en realidad. Era como una forma de decir, Malaca es un insulto, pero es una forma de decir que la Troika en realidad les estaba fregando, digamos, las posibilidades a los griegos acostumbrados a una vida tranquila, un pueblo bastante fraterno, un pueblo bastante culto también, pero que en épocas de austeridad veía cesantías de dos cifras, de 25%, y claro, acaecidas por una crisis que no solo llegó a Grecia, sino que todo al sur de Europa, España, Italia. Así que el hecho de dar vuelta a esto no me hacía mucho recordar esto de la Troika Malaca y cómo se plantea Syriza justamente para detener el acuerdo que en algún momento llegó el gobierno griego con esta llamada Troika, que Troika viene a ser algo así como el trío o un triunvirato. Entonces, lo que ha prometido Syriza justamente es dejar esta austeridad de aproximadamente 5 años después de ahí del estallido de la crisis en el año 2008-2009. Grecia, ustedes saben, tiene un historial, yo me acuerdo que en diciembre, por ahí, por diciembre del año 2007, poquito antes que entrara tanto las noticias justamente por la crisis, vivía épocas de bastante tensión en sus calles, había hartas protestas. Me acuerdo que fue, en particular recuerdo el asesinato de un niño, de un joven de 17 años, un muchacho que participaba como en la contracultura punk, o era anarco, o vegetariano, no me acuerdo cómo era muy bien el asunto, pero hizo que estallara muy cerca de Navidad un montón de protestas, porque esto fue como en diciembre del 2007, árboles de Pascua incendiados, etcétera, y lo cual, al menos cuando tuvimos la oportunidad de andar por allá, se reflejaba bastante en las calles, en el nivel de contracultura que había presente, digamos, incluyendo esta pequeña isla que estaba de verdad bastante perdida y escondida, más cerca quizás de Turquía que de Grecia. Bueno, pero continuando fuera de las apreciaciones personales, vamos a hacer un poco mención de esta recopilación de información de dimes y diretes esta línea, digamos, que va a enfrentar Syriza al menos durante el tiempo que le toque administrar el país griego, y me refiero principalmente al ataque de los medios, de organismos internacionales, y a grandes rasgos el cómo le hace ruido el triunfo de Syriza a los neoliberales, pero también a la socialdemocracia. Pero sigamos con lo que decía Alexis Tsipras. Dijo: hoy el pueblo griego ha hecho historia. Así de rotundo se expresó el líder de Syriza al anunciar ante sus seguidores el triunfo de las elecciones legislativas que se celebraron el día de ayer. La celebración, sin embargo, quedó un poquito deslucida por el hecho de que esta conglomerado, esta formación de izquierda, no pudo obtener la mayoría parlamentaria absoluta, y fue por bastante poco, lo cual inmediatamente le hizo buscar un pacto postelectoral, lo cual no es nada fácil, pero empezó a... al menos la información que pudimos recabar es que se estaba ya buscando cómo hacer esos pactos. Obviamente aquí viene a ser por eso les digo, los procesos son bastante interesantes. Nosotros la perspectiva económica lo vemos como un enfrentamiento a esta troika, digamos, a esta política de neoliberalización del sur de Europa. Pero a nivel político también es muy interesante. De hecho, la primera noticia que tuvimos fue que este grupo de izquierda, digamos, había tenido conversaciones para generar un pacto con un grupo de la derecha nacionalista. Hay que seguirlo, hay que eso, el nivel de interés que pueda generar esto, y siempre los griegos, siendo un país muy chico que tienen 11 millones de habitantes, nosotros, bueno, no sabemos por qué el INE no funciona muy bien, pero debemos estar alrededor de los 16, 17. Está bastante interesante lo que esté pasando por ahí, por ese país allá en el rincón de Europa. Bueno, Tsipras, nunca me acuerdo si se pronuncia la T o no, afirmó que la decisión del pueblo griego hace de la que la troika de acreedores sea pasado, mientras que apeló a su victoria para reivindicar la lucha de todos los pueblos de Europa contra la austeridad, que desde Grecia avanzaría con pasos firmes por el cambio. Entre los compromisos de Syriza se encuentran, por ejemplo, luchar contra la pobreza energética. A muchas familias se les cortó, como a 300.000 hogares se les cortó el suministro de electricidad. Ellos buscan reponerlo. También a quienes se les quitó la cobertura en salud. De hecho, miles de griegos pasaron a ser expulsados del sistema sanitario por no tener trabajo. Se busca crear 300.000 puestos de empleo, subir el salario mínimo. Esto es como una medida, los teóricos de la macroeconomía le llamarían algo así como contracíclica, fomentar la demanda a través de un mayor salario. La supresión de un impuesto que se había puesto sobre el patrimonio, que había afectado a los sectores medios. Condicionar la devolución de la deuda a la vuelta al crecimiento, es decir, cuando estén creciendo en Grecia, ahí recién empezarían a pagar la deuda. Todo esto en términos contables a mí me suenan muy de sentido común. Es increíble que las medidas de la austeridad suenen tan absurdas, y esa es una de las grandes razones por las cuales se puede explicar el triunfo de Syriza. Y otra parte, otra de las cosas que propone Syriza es una quita a la mayor parte de la deuda y una moratoria para el pago. O sea, en el fondo buscan renegociar. Lamentablemente, eso sí, entre otras cosas que pasaron en estas elecciones, otros triunfadores fueron el partido neonazi Amanecer Dorado, nosotros ya hemos hablado de esta agrupación, que pese a tener a la mayor parte de su cúpula, de hecho, encarcelado por delitos criminales, se situó en tercer lugar de las preferencias. Pero hablemos de los perdedores. El gran derrotado de la jornada fue el primer ministro, que estaba gobernando hasta el momento, Antonis Samaras, de hecho quien evitó felicitar a su rival en público, y que mencionó: hoy dejo un país que sale de la crisis, miembro de la Unión Europea y del euro. Deseo que el próximo gobierno mantenga estos éxitos. Samaras basó buena parte de su campaña en vaticinar una Grecia fuera del euro y en bancarrota si se producía un triunfo de Syriza. En respuesta, Syriza dijo: el nuevo gobierno desmentirá a todos los que ven destrucción. No habrá desastres, pero tampoco sumisión. Nuestro objetivo desde el primer día es restablecernos de las consecuencias de la crisis. Todo ese temor, ese terror, digamos, que expandían, que repartía, por ejemplo, el que era hasta hace poco el primer ministro, Antonis Samaras, no es casualidad. De hecho, fue un pilar de su campaña, no solo de los rivales políticos de Syriza, hay que decir, sino también desde los medios y los organismos internacionales. Terror, terror, terror. Es más, el día de hoy, no sabemos cómo fue el resultado de eso, pero se reunieron los ministros de finanzas de la eurozona para discutir el impacto del resultado. Esto, pues, Syriza sale al paso de los neoliberales y los socialdemócratas en Europa, que es lo que le estábamos comentando al principio de este bloque. ¿Por qué sale al frente de los neoliberales? Bueno, porque desde que empezó a aplicarse la política de restricción, la austeridad en Grecia, allá por el primer trimestre, mayo del 2010, hubo permanentes promesas de que se trataba de un sacrificio transitorio para un futuro mejor. Ese futuro mejor, al igual que la alegría que en Chile, nunca llegó. Las medidas de austeridad quitaron cualquier pista de despegue a las posibilidades de que la economía creciera, mejorara para, digamos, para el bien común, alargando el tiempo en la cual esto se transformaba en una situación de drama humanitario, como decía Syriza. Quedaron entonces demostradas, por ejemplo, que el gobierno no tenía poder, que los costos de la crisis los pagaban los más pobres y que el neoliberalismo quita más que lo que da. Eso explica mucho el triunfo de Syriza. El partido, de hecho, de Alexis Tsipras surge entonces como una consecuencia de todo ello. ¿Y por qué le hace ruido a la socialdemocracia? Ustedes saben, socialdemocracia es como la guaguita de Europa. Bueno, porque para que el triunfo de Syriza fuera posible, el Partido Socialdemócrata, el PASOK, debió primero desgastarse políticamente y económicamente. El PASOK viene a ser algo así como la democracia cristiana, son como los conservadores de allá. Y este partido hoy en día está quedó como el más minimizado de todos, así como con muy poco nivel de votación, siendo a ver si uno de los más poderosos, digamos, de Europa. Se derrumbó electoralmente y hoy en día es prácticamente un partido marginal, vaciado de ideas, y cuyo líder, Venizelos, líder del PASOK, también hizo su propia, obviamente, campaña del terror contra Syriza, afirmando que el triunfo de Syriza sería un desastre para Grecia, además de afirmar que la socialdemocracia es la única garante de gobernabilidad. Pero muy poco dijo en campaña de las transformaciones o de las demandas sociales de la población, los cuales sí agarraba esta coalición que ahora quedó gobernando. De hecho, el primer ministro Antonis Samaras llegó a decir, es o nosotros o el caos. Pero esa campaña del terror no funcionó. Y no funcionó porque el verdadero terror ya se estaba viviendo con la austeridad, ya se vivía con el ajuste. Los griegos habían sido golpeados con recorte en sus pensiones, en la asistencia social, y todo lo que era luz al final del túnel se veía cada vez más lejos. La tasa de desempleo aún hoy está sobre el 25%, especialmente entre los jóvenes, donde alcanza un 50%. Jóvenes, me refiero, entre 25 y 35 años, como la edad de DJ Clotario. Y el reciente aumento de los impuestos de emergencia, la mayoría aplicado sobre la propiedad, lo cual, como les decía anteriormente, terminó golpeando a los sectores medios que se sumaron a la alternativa de izquierda que planteaba Syriza. No funcionó la campaña del terror porque no se puede hacer campaña del terror cuando tú te estás planteando desde tan lejos de la voluntad ciudadana, como lo venía haciendo la coalición del primer ministro Samaras, como también el PASOK, que era este partido poderoso que había antes en Grecia y que ahora es un partido marginal. Muchos hoy en día se preguntarán si esto tendrá un efecto dominó, la victoria Syriza en otros países de Europa. Bueno, actualmente en España el Podemos lidera algunas de las encuestas de opinión con un discurso similar de anti-austeridad. Así que, como les digo, todo esto puede ir generando bastantes cosas interesantes, bastantes procesos. Son puertas que se van abriendo del mundo, así que a ponerle ojo, hágale seguimiento. Estamos viviendo, creo yo, momentos históricos. Así que vamos a cerrar solamente con una frase. De hecho, era el lema de Syriza que decía, la esperanza viene en camino. Interesante. Habrá, como les digo, que observar el proceso. Vamos a ir con una canción justamente de un compositor griego, de Mikis Theodorakis. Él es un militante contra lo que fue la dictadura de los coroneles en Grecia y fue, entre otras cosas, autor de la banda sonora de Zorba el Griego, la película. Él supeditó su apoyo a Syriza si se derogaba el memorándum pactado con la Troika. Que es, o sea, ese tipo estaría escuchando con nuestra y diría, sí, que tenemos la razón, digamos. Nos diría, gracias, Efcaristó. Algo, sí, así se decía gracias en griego. Bueno, el partido izquierdista, este Syriza, le dio su palabra. Y de hecho sus canciones sonaron anoche en la victoria electoral. Y vamos a escuchar una de esas. Esta es Mikis Theodorakis y su canción Z. Es una letra Z. Thank you. ver, esparcito, se tiene que quedar hasta terminar la pega. Chuta, voy a tener que quedar. No, compañero, si esa cuestión es ilegal. ¿Cómo sabes tú? La CGT me informó. Visítanos en calle 18, número 45, quinto piso, departamento A. Llámanos al fono 695-1092 o escríbenos a cgtmusicam@gmail.com. La CGT defiende tus derechos. Bueno, después de esa canción y de ese bloque, digamos, que dedicamos a lo que estaba ocurriendo en Grecia en este momento y que tiene remecido todo el mundo, porque las noticias, yo creo que si uno prende la televisión hoy día a las 9 de la noche va a estar escuchando de cómo los mercados se tambalearon con esto y bla, bla, bla, bla, bla. Esa es una forma de expandir miedo y lo único que ganan con eso son los que meten plata en eso justamente y los que pierden son los que pierden siempre. Y es contra eso que se rebelaron los griegos. Una rebelión que todavía no llega aquí en Chile porque nosotros vivimos como una permanente austeridad. Y no es chiste porque lo que le están haciendo a los griegos es neoliberalizarlos. Esa es como la receta, digamos. Es como matarlos en vida, quitarles todo, dejar todo en el mercado, sacarlo todo del Estado. No por pontificar al Estado como, digamos, la gran receta salvadora del mundo y de la economía política, pero definitivamente en el mercado, y nosotros lo vivimos, Chile es el laboratorio del neoliberalismo, podemos decir con certeza de que no funciona. O como vi una frase por ahí muy buena que decía, este era más que todo el capitalismo, más allá del neoliberalismo. El neoliberalismo es una cara del capitalismo. Pero decía, el capitalismo no funciona, la vida es otra cosa. Está buena esa. Yo sé que a DJ Clotario le gustaría decir, el capitalismo no funciona, la vida es otra weá. Pero aquí no decimos garabatos. Les cuento. Hace poco, no hace como 2 semanas, vino Piketty. Me enseñaron a pronunciarlo. Piketty, pues yo le decía el Piketty. Piketty es como el economista taquilla, es como el economista del momento. Así como que le hizo gracia a todos los progres, le hizo gracia a muchos socialdemócratas, porque vino a plantear, digamos, efectos, digamos, del capitalismo, pero no necesariamente para atacar, digamos, este modo de producción. En el fondo, él se enfoca en las desigualdades, en cómo está mal pelado el chancho, diríamos. En este libro, que es un bestseller, que se llama El Capital en el Siglo XXI. De hecho, como le decía, el mundillo progre chileno está moviendo la cola como perrito por la visita que hizo este economista francés. Él vino hace como 2 semanas aproximadamente y como un experto en desigualdad encabezó una serie de actividades siendo el orador más connotado. La primera parte de su visita a Chile fue al ex Congreso y él se paseó por las principales aportes de su trabajo, principalmente la historia de la distribución de ingresos en el mundo. Está muy interesante, aparte que pude ver algunas cosas en streaming y sus cuadros eran muy gráficos, explicaban muy bien. Así de hecho, yo creo que los videos tienen que estar ahí en la web para que los busquen, porque en ese tema el tipo se peina muy bien y lo recomiendo un montón. Yo no he leído el libro, creo que es un libro gordo, pero son como 700 páginas, me dijeron. O estaré exagerando, pero me dijeron que era bastante bueno. No va a negar que a raíz de toda esta difusión y de lo que generó su visita a Chile, dan ganas como de ver qué tan revelador eran los datos que entrega. Independiente de la interpretación, si lo interesante parece que eran los datos. Bueno, entre otras cosas, como le decía, él ve la historia de la distribución de ingresos en el mundo, en particular en los países desarrollados. Por ejemplo, plantea que deben incluirse en estos estudios cómo se distribuyen los bienes y los activos, más allá de los ingresos de la familia, sino también ver qué es lo que tienen, ¿no? No solamente el sueldo, lo que van ganando mes a mes, como una forma de medir cómo se reparte la torta en cada país, en cada economía. Repasó, por ejemplo, los millonarios de América Latina y la forma acelerada en que elevaron su riqueza en las últimas décadas. Advirtió que entre el 87 y el 2013 la riqueza promedio de los más ricos aquí de América Latina creció en un 6,7% anual, lo que es 3 a 4 veces más que la riqueza nacional de la región. La explicación para ello, señaló Piketty, no estaría en la capacidad innovadora de dichos empresarios, eso ya lo hemos mencionado aquí en Econonuestras, sino más bien en otros eventos, como por ejemplo las privatizaciones realizadas en los distintos países, como muchas de esas durante dictaduras, o al menos aquí en Chile fuimos secos para eso. El economista dijo que esta situación no es sostenible en el tiempo, dado que, abro comillas, no queda mucho por privatizar, lo sabemos. Lo gracioso, bueno, no sé si es gracioso, aquí no tomamos esto con humor, es que a estas exposiciones compartía algunas veces Piketty el estrado con, por ejemplo, Ricardo Lagos, ¿ya? Pero aquí sacamos una pregunta y la encontramos en otro artículo muy buena. Dice, ¿no era acaso el expresidente Lagos el mismo que hoy alaba al joven economista francés por su recopilación de datos acerca de las diferencias de ingreso y patrimonio? ¿No es él, Lagos, el que nada hizo por revertir una tendencia manifiesta hacia la concentración de la riqueza entre las manos de la oligarquía al privatizar bienes públicos? Él, y que no es chiste porque de eso hablamos acá, que hace algunos meses solamente, haciéndose eco de las quejas empresariales contra el actual ministro de Hacienda Arenas, decía que había que concesionar bienes públicos a los mercados privados lo más que se podía. ¿No fueron Lagos y Frei, por ejemplo, los campeones de la privatización del agua? Bueno, mientras todo esto ocurría y este show aquí en Chile de alguien que nos vino a decir más o menos cómo funcionaba la cosa, y Chile dentro del contexto latinoamericano, me refiero a este bestseller que es Piketty, la semana pasada se reunían en Davos, Suiza, los poderosos, ¿ya? El Foro Económico Mundial se juntan líderes empresariales, líderes políticos internacionales, intelectuales selectos, periodistas. Econonuestras no, porque no teníamos plata para el pasaje, pero tampoco nos invitaron. Pero igual vamos a hablar de ello, no estamos picados. Al respecto, justamente de esta reunión, uno de los invitados fue Oxfam, que causó cierto revuelo en algunos medios, nosotros somos uno de ellos, a raíz de un informe donde predice que si continuaran las actuales tendencias en el 2016, es decir, en la reunión del Foro Económico Mundial del otro año, el 1% más rico sería dueño de más del 50% de la humanidad, de la riqueza de la humanidad. Por plantearlo de una manera, si hay 100 personas produciendo, uno de esos sería dueño de lo que producen 50. O vamos a decirlo de otra manera. Si hubieran un gran terreno y hubieran 100 personas, una de esas personas tendría la mitad de esa tierra. Ahí sí queda más clarito. Y estos son momentos en los cuales justamente la desigualdad es, abismante. Todo el mundo está pareciendo a Chile. En estos momentos, 1 de cada 9 personas carece de alimentos suficientes para comer. Y más de 1.000 millones de personas, actualmente somos como 6.000, aún viven con menos de $1.25 al día. Eso es lo que dice su nota de prensa que revisamos el día de hoy. Lo que hace la investigación es mostrar que la riqueza acumulada por el 1% más rico de la población ha ido creciendo. En el año 2009 era un 44%. En el 2014... un 48%. Por eso, a ese ritmo, el 2016 habría alcanzado el 50%. Con esa analogía, yo creo que a mí menos me hace harto sentido. O sea, vemos 100 personas, un terreno, en el año 2016, una de esas 100 personas tendría la mitad de ese terreno. El año 2009 tenía un poquito menos, pero ha ido creciendo. Es como que ha ido corriendo la cerca, la ha ido agrandando cada vez más. El año pasado, de hecho, durante el Foro Económico Mundial, Oxfam denunció, para darles otro dato, que las 85 personas más ricas del mundo poseían la misma riqueza que la mitad más pobre de la población mundial. O sea, 85 personas tenían lo mismo que 3.500 millones de personas. Suena bastante exagerada, pero son las dimensiones de la economía internacional, de lo que vivimos en estos momentos. Esta cifra es ahora, porque este dato fue del año pasado, del 2014. Al 2015 ya no son 85 personas, ya son 80. ¿Ya? O sea, una disminución impresionante si tenemos en cuenta que en el año 2010 eran 388 personas las que concentraban la misma riqueza que la mitad más pobre. En términos netos, la fortuna de las 80 personas más ricas se ha duplicado entre el año 2009 y 2014, en plena crisis. Mientras los griegos le dicen que se abrochen el pantalón, hay generaciones de súper ricos. Generación, me refiero, se están generando súper ricos. Bueno, el informe además evidencia cómo la riqueza extrema se transmite de generación en generación y cómo las élites dedican enormes recursos y esfuerzo a que los estándares globales se diseñen a su favor. Esto es muy interesante. Mira, primero veamos el tema de la herencia. Más de un tercio de los 1.600.000 millonarios incluidos en la lista Forbes heredaron gran parte o toda su fortuna. Hijo de rico, sigue rico. El 20% de los, y aquí vamos a hablar del otro, de esos recursos y esfuerzos a que todo, las leyes, todo, se haga a su favor. El 20% de los 1.000 millonarios tiene interés en los sectores financieros y de seguros. Y en el año 2013, estos sectores de actividad emplearon 550 millones de dólares en financiar lobistas para influir sobre las políticas que se deciden a lo largo de todo el mundo. Durante el periodo electoral del 2012 en Estados Unidos, el sector financiero realizó contribuciones por cerca de 571 millones de dólares a las campañas electorales. O sea, Oxfam muestra que hay una preocupación por el poder que tienen estos grupos de presión para, reformar sistemas, por ejemplo, el sistema fiscal internacional, y garantizar esto, entre otras cosas, por ejemplo, que las leyes de propiedad intelectual no impida que estos tipos hacen presión para que leyes de propiedad intelectual impidan el acceso a las personas más pobres del mundo a medicamentos vitales. Esto para mencionar quizás las que más nos alertan. Pero a grandes rasgos, lo primero que uno se le viene a la mente con esto es el caso Penta. El Pentagate. Porque este nivel de influencia de los ricos o de los que detentan el poder para poder influir a nivel de las decisiones que se dan en el campo del poder político es una cosa internacional, no es algo solamente local, tampoco es algo nuevo. Y solamente para repasar el caso Penta, porque queríamos decir que no nos extrañaban a lo que estaba pasando, es porque todos son cómplices. Algunos activos, otros pasivos. Pero en el Congreso todos lo saben. Y ojo, que el silencio es el principio de la casta. Encontramos un artículo ahí de Leopoldo Lavín en El Mostrador. Ahora bien, dice, es innegable que lo anterior es la consecuencia de haber dejado en pie las instituciones de la dictadura. En esta, abro comillas, transicionitis tienen estos tipos. Ahí se moldeó e institucionalizó el parlamentario típico. Todo esto bajo el muy aylwinista, en la medida de lo posible, canturreado coro durante años. Así fue que transformaron en virtudes a los vicios de la transición pactada. Entonces, si esto de Penta no es ni nuevo, ni es solo local, porque lo estamos escuchando en un organismo como Oxfam, que no es un organismo revolucionario para nada, de hecho ellos creen como en un capitalismo maquillado, un capitalismo inclusivo le llaman, esto no es local, es algo viejo, añejo y global. Y esperemos que la respuesta también vaya en esa línea, internacional. Pero para construir algo nuevo y refrescante. ¿Ya? Esa es nuestra propuesta. Andamos muy estivales y veraniegos, así que nos ponemos positivos. Y como andamos veraniegos, vamos a ir con esta preciosa canción de The Beatles que se llama Rey Sol o Sun King. Thank you. Soy Rodrigo, me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar. Bueno, volvemos después de esa preciosa canción de los Beatles, Sun King. Vamos a comentar un poco la reformita laboral. Este es un artículo en realidad que publicaron los abogados José Luis Ugarte y Sergio Gamonal. Sergio estuvo aquí en el programa hablando justamente de derecho laboral y todo. Él es profesor de Derecho de la Adolfo Ibáñez. Y José Luis Ugarte, que siempre mencionamos artículos de la CA, porque aparte del contenido tengo que reconocer que lo escriben de una manera bastante sarcástica. Está súper bien escrito, súper clarito, así que se agradecen ese tipo de esfuerzo. Él es profesor de Derecho de la Universidad Diego Portal. Y entre los dos sacaron este artículo que se llama La Gran Reformita Laboral y que queríamos comentárselos. Dice, ya se sabe que hay películas a las que la propaganda termina jugándole una mala pasada. No están a la altura de las expectativas que generan. Y dicen que el proyecto de reforma laboral presentado por el gobierno es como esas películas. Mediocre y decepcionante. De partida dice que Blanco, la ministra, habla de un cambio histórico, un antes y un después, decía antes, pero ahora no, ahora de hecho le bajaron caleta al perfil, y es cierto eso. Ya no le hablan de, no hablan de reforma laboral, ese no es el concepto para el gobierno. Es una señal, es un símbolo interesante. Ellos mismos le bajaron un poco el perfil, digamos, porque nadie en su sano juicio, dicen aquí estos abogados, puede pensar que hay aquí algo parecido a un cambio al plan laboral de Pinochet del año 79. Continúan diciendo que hace rato ya que el gobierno renunció a cambiar el modelo de relaciones laborales de la dictadura. De hecho, este proyecto lo consolida definitivamente ahora con el ropaje de la democracia. La negociación colectiva en Chile va a ser con la empresa y punto. Viene a ponerle como un punto a esa cuestión. Y a lo mejor es como cuando hicieron la cuestión con los subcontratos. Como están todos peleando por el tema de los subcontratos, ¿y qué dijeron? Les vamos a hacer una ley para la cuestión. O sea, es como que siempre he pensado con el reformismo que es como que le echaran aceite a la máquina como para que funcione mejor. No ande triturando a nadie, pero la cuestión es, su naturaleza es trituradora igual. ¿Por cuál es el problema todo esto? Bueno, aquí está una radio sindical, quizás todos los que están escuchando saben cómo funciona una negociación colectiva, pero ¿cuál es el problema que sea una empresa? Porque justamente lo que estaba planteando es que se pueda realizar por ramas. Vamos a hablar un poquito el por qué. Vamos a seguir un poco con el relato como lo plantean estos abogados. Dicen, mejor sería la honestidad pública de los trabajadores, que digan que no hay voluntad política para dar poder al movimiento sindical a través de lo que les decía recién, una negociación por área o rama o sector de la industria. Es decir, que si yo me dedicara a esto y me explotaran aquí DJ Clotario y fuera un obrero de las comunicaciones, como aquí en la radio somos poquito, yo me pudiera juntar con otros compañeros de otras radios, ¿ya? Y asociarnos y no yo negociar directamente con DJ Clotario, el explotador, en este caso, imaginario, porque no es así, sino que juntándonos con otros, digamos, compañeros del mismo rubro, de la misma área, del mismo sector, porque al final uno vive las mismas cosas. De hecho, hay sectores donde claramente cuando se va, digamos, a crisis o empieza un periodo, digamos, de, ¿cómo le llaman?, más ralentizado, donde, no sé, los panaderos, por ejemplo, pueden organizarse como una gran rama de panaderos y pelear y negociar con sus empleadores. Esa sería como la salida, y eso se hace en varias partes del mundo, pero para variar, Chile no tiene eso. Dicen, de hecho, que la desigualdad grosera que afecta a nuestro país se mantendrá incólume luego de esta reformita, porque eso de incorporar la negociación por rama podría haber sido una gran posibilidad, un gran cambio. Del mundo sindical, al parecer, lo único que se espera es sus votos, no su agenda social ni política. En cualquier caso, al no abordar el tema del nivel de la negociación colectiva, manteniendo el corazón del plan laboral, que es atomizar a los trabajadores, la reforma se constituye en la crónica de un fracaso anunciado. Esto es muy importante. Aproximadamente el 60% de los trabajadores chilenos trabajan en empresas donde no hay posibilidades de cumplir el quórum mínimo para formar un sindicato, que son 8 trabajadores. Por lo que esta reforma y sus supuestas ventajas sindicales les son inoperantes. Para ellos, la única opción de acceder al derecho fundamental de la negociación colectiva era justamente lo que no va a incluirse acá, que es la negociación por área, sector o rama. Eso respecto a cómo se pone un punto, digamos, lamentable, a que la negociación colectiva solamente sea con la empresa y no por sector. Bueno, vamos por las reformitas. Ustedes tres eran los titulares de esta publicitada película, dicen aquí estos abogados. Piso mínimo, titularidad sindical y derecho de huelga efectivo. Respecto al piso mínimo, dicen que es un fraude porque justamente el piso mínimo es como que tú puedas negociar con tu empleador a partir de algo, de una negociación anterior. No volver a negociar todo lo mismo y con todas las ineficiencias que eso implica. Y además, el hecho de no ir avanzando como trabajadores. Es lógico. Pero justamente sacaron, por ejemplo, de los reajustes los incrementos reales. Se excluyen, digo, los reajustes. Se excluyen los incrementos reales y los beneficios otorgados por motivo de la firma del contrato. Por ejemplo, el bono de término conflicto. Por lo tanto, es como nada. Respecto a la titularidad sindical, es muy parecido porque esta reformita, dice, permite que se negocie la aplicación del instrumento a los trabajadores sin afiliación sindical. Y dicen, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Hay o no titularidad sindical? Si es negociable, el sindicato se verá afecto a numerosas presiones para esta extensión sin afiliación. Y finalmente, en la huelga, es donde el proyecto pierde todo pudor. Se vuelve un proyecto sin vergüenza, dicen. Se prometió derecho de huelga efectiva para lo que era imprescindible, la eliminación de los reemplazantes en huelga, de los esquiroles, pero el proyecto efectivamente elimina la figura del reemplazo, pero, cocina de por medio, dicen acá, se inventa una novedad única en el mundo, servicios mínimos universales. El gobierno propone que cualquier empresa pueda solicitar al propio sindicato trabajadores para mantener la producción en términos que no cause daño a sus bienes materiales, instalaciones, infraestructura o que no cause daño al medio ambiente. Eso dice. Y como si el invento no fuera suficiente, se establece que si no hay acuerdo entre las partes, lo resolverá la inspección del trabajo y se podría reclamar en tribunales. ¿Qué es lo que estos abogados se apresuran a decir? Que es muy obvio que buena parte de las huelgas van a terminar en tribunales de justicia para determinar justamente los servicios mínimos. O sea, en vez de huelga efectiva, los trabajadores tendrán ahora un juicio. Ni qué decir que esta generosa propuesta con el mundo empresarial vulnera gravemente la doctrina de la Organización Internacional del Trabajo sobre el derecho a huelga. Los servicios mínimos son solo para los denominados servicios esenciales, ya que son los que están vinculados a la vida, salud o seguridad de la población, y no para cualquier empresa que estime dañado sus bienes materiales. ¿Dónde quedó entonces la huelga efectiva que el gobierno le prometió a los trabajadores? Lo que se propone técnicamente es la derogación del derecho de huelga. Una huelga con servicios mínimos no es huelga. La reforma es grande en lo que no importa, dice acá. Proyecto con cientos de artículos, de hecho, ahí detrás del vidrio estaba revisando, es gigante, que juegan a cambiar el nombre de las cosas y que ponen lo que estaba aquí, un poco más allá, y es muy pequeña lo que sí importa. No da poder efectivo a los trabajadores y sus organizaciones. Entonces, título de esta decepcionante película, finalizan estos abogados, sencillo, la gran reformita laboral. Bueno, parece que para pelear por esta cosa va a haber que generarse movilizaciones. Pues no esperemos nada de la CUT, pero aquí, al menos con responsabilidad desde Econo Nuestra, creemos que junto a la organización de los trabajadores también es la lucha de los trabajadores. Ser más fuerte que las palabras, sonar más fuerte que las palabras. Vamos con esta canción que se llama justamente Louder Than Words y es del último disco, una muy bonita canción de Pink Floyd. Thank you.

Bueno, volvemos ya para nuestro último bloque, ir despidiéndonos. Saben que durante febrero no vamos a estar saliendo al aire, así que nos escuchamos nuevamente en marzo, porque la Radio La Voz de los Trabajadores también se toma vacaciones. No nos autoexplotamos, pero también es porque queremos mejorar nuestro servicio aquí desde la Radio Sindical de Chile. Para cerrar, primero quería mandar saludos a Nancy Flor Rodríguez. DJ Clotario me estaba contando que estaba de vacaciones, así que un abrazo para la compañera, entre otras personas que se han ido de vacaciones también está DJ Clotario, así que pásela muy bien, compañero. Y todas las versiones de DJ Clotario que hay, que la pasen muy bien en estas vacaciones. Les cuento. La familia de Juan Pablo Jiménez, y con esto quería terminar, es porque se cumplen 2 años de la muerte del sindicalista de esta empresa Z, el 21 de febrero. Como no vamos a estar haciendo el programa, queríamos mencionar esto para que quede ahí, digamos, un poco la retina. La familia de Juan Pablo Jiménez reveló un nuevo antecedente con el nombre de un supuesto culpable. Todo esto a raíz de lo que dictaminó, la justicia, que imputó a un menor llamado de apellido Molina, porque no se ha develado el nombre, que en aquella día de 21 de febrero del 2013 habría disparado al aire a 1 kilómetro de distancia de la empresa Z una bala, y esa habría sido la bala que mató al líder sindical. El joven admitió su responsabilidad, logró hacer un acuerdo con la fiscalía, que buscaba 540 días de libertad asistida, lo que se daba por cumplida por el año 9 meses que llevaba la investigación. El gran problema es que no se profundizó mayormente en el nuevo antecedente que la familia entregó el miércoles, esto fue ya la semana pasada, a fiscalía. Una carta anónima encontrada en la nimita de Jiménez, en la que se encontraba un nombre y un apellido de el asesino. La familia de Juan Pablo nunca creyó que Molina, este joven, fuese el verdadero responsable, porque nunca creyeron en la tesis de la bala loca que la brigada de homicidios de la PDI dio misteriosamente a conocer 2 días después de la muerte de Jiménez, bastante poco. De hecho, la abogada querellante de la familia dice que resulta inaceptable que estas declaraciones se dieran a horas de que se hubiera entregado el certificado de defunción a la familia. La desconfianza de la familia tomó fuerza casi 2 años después, cuando en diciembre del año pasado apareció un papel enrollado en un tubo que fue dejado en la nimita que hoy recuerda el lugar en que cayó Juan Pablo. En ella se lee que un hombre de apellido Miranda sería quien mató al sindicalista. Fuentes de la investigación señalaron que Miranda ingresó a Z 1 mes antes de la muerte del sindicalista y que tiene antecedentes penales. Además, es extraño que lo hayan contratado porque supone que la empresa está al borde de la quiebra, lo cual es cierto. AZ presentó una petición de quiebra el 4 de noviembre del 2013. ¿Ya? El Ministerio Público señaló que en la audiencia tenía disposición a investigar nuevos antecedentes, pero Margarita Peña, que es la abogada creyente de la familia, manifestó por su parte que el Ministerio Público no tuvo disposición para escucharlo y ahondar cualquier otra línea investigativa y que no espera que la tengan ahora para analizar el tema de la nota anónima. Cuando no se tenía un culpable, dice, imagínate cómo van a ser de reticentes a investigar ahora que ya tienen a uno, si ya tienen un culpable, que este joven Molina, que habría disparado una bala loca y que admitió su responsabilidad con un acuerdo para llegar a un acuerdo con la fiscalía. Ya tienen una verdad judicial establecida, dice la abogada. Ese es el drama. Nosotros le vamos a seguir haciendo seguimiento a este caso, quizás flote más en febrero, así que atención con eso. Creemos que es necesario difundir. Bueno, y para ir cerrando, vamos a ir con una canción en memoria de justamente de los que ya no están, como Juan Pablo Jiménez. También quería mandarle un saludo a mi compadre Camilo, su abuelita falleció el día de hoy. La Ruti es una mujer increíble, así que el recuerdo que tengo es de una mujer muy feliz y contenta. Me hizo reír la última vez que nos vimos, justamente el 31 de diciembre del año 2014. Y bueno, ya que tampoco nos vamos a ver, muchachos, cito una frase de esta canción que viene a continuación, que dice, ¿qué calor hará sin vos en verano? Vamos con esta canción de Pescado Rabioso, la banda del gran Luis Alberto Spinetta, y esta canción que se llama Cementerio Club, y nos oímos el 2 de marzo. Chao, chao. Justo que pensaba en vos, nena, caí